O vela hace un rato, después leemos el mensaje, porque Dátilo especialmente quiere leer el mensaje y quiere compartirlo. Le mandamos un saludo igualmente. Estamos ahora con visitas acá en Vinilo 33. Ha llegado Atilio Borón para charlar un rato con nosotros. ¿Qué tal, Atilio? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buen día, bien, acá andamos. ¿Todo bien? Bueno, Tratando ahí. Atrayéndome de la realidad un poquito y entonces está mejor. Con las dificultades, ¿no? Que recién hablábamos, que cuando un país está en dificultades, los gobiernos están en dificultades, la vida de uno también se complejiza, ¿no? Muchísimo, la verdad que sí. La vida cotidiana se ha complicado mucho y se va a complicar más todavía, ¿no? ¿Cómo ves el panorama en tanto? A ver, porque hay muchísimas maneras de abordar, ¿no? Esta crisis que estamos viviendo. Solo que me pregunto en algún sentido, hacia adelante, si gobiernos constitucionales, ¿no? Dentro del modelo de democracia liberal que veníamos llevando desde hace unos años, después de la dictadura militar, con el grado de representatividad que tenían con los partidos políticos tradicionales, mandando, digamos, por decirlo de alguna manera, con un grado de legitimidad que, bueno, tenía sus irregularidades, con una democracia en tanto participación, con zonas bajas, ¿no? ¿Cuánto tiempo después del quiebre este en la situación de la sociedad argentina puede llegar a subsistir o a reformularse? Mira, estamos en presencia de un enfermo muy grave. Yo te digo, un enfermo muy grave y que está probablemente desahuciado. O sea, esta democracia que hemos tenido en la Argentina durante los últimos 20 años es a todas luces una democracia deficitaria que ha frustrado grandemente las expectativas de la abrumadora mayoría de la población. Y te puedo dar un dato que ahorra miles de palabras, ¿verdad? Y acá no tenemos mucho tiempo y los oyentes quieren cosas concretas. Cuando empezó este periodo democrático en la Argentina en el 83, la diferencia entre el 10% más rico y el 10% más pobre en este país era de 13 a 1. O sea, el 10% más rico tenía ingresos y riquezas por valor de 13 veces en relación al 10% más pobre. ¿Eso en el 83? 83. Para que los oyentes comparen, en Europa normalmente esta diferencia es de 5 a 1, ¿verdad? 5 a 1, 6 a 1 los países más desiguales de Europa, ¿verdad? Como ser Alemania, por ejemplo, España un poco, y en Corea, Corea de la República de Corea del Sur, en Japón, el mundo asiático, era de 4 a 1. O sea, son sociedades más igualitarias que las nuestras. Bueno, después de 20 años de vida democrática, se supone gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo, esto no es de ningún comunista, es de Abraham Lincoln, que fue uno de los grandes presidentes norteamericanos, dijo esto de la democracia, el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Resulta que la diferencia entre el 10% más rico y el más pobre saltó de 13 a 1 a 27 a 1. Entonces, ante un dato tan brutal como ese, tan contundente, una democracia que construye una sociedad profundamente desigual. Ya éramos desiguales cuando arrancamos en el 83 y se transforma en brutalmente desigual 20 años después. Es evidente que es una democracia que está herida de muerte. Entonces, esto que estamos viendo ahora son los estertores agónicos finales de un modo de organización de la vida pública en la Argentina que no va a funcionar. Esto no quiere decir que tengamos que abjurar de la idea de la democracia, pero sí de la encarnación que esa idea tuvo en la Argentina en estos 20 años y que dio lugar al funcionamiento de un sistema bipartidario, ¿verdad? Que en realidad hoy en día podemos llamar un contubernio con todo lo negativo que esta palabra implica, peronista radical, con el agregado del FREPASO, que hizo ahí un papel tristísimo, sobre todo la segunda mitad de los 90 y sobre todo en la figura de sus dos máximos referentes, que de alguna manera fueron recibidos con gran alborozo por la opinión progresista en la Argentina, como Chacho Álvarez y Graciela Fernández Mejide, que desnudaron su absoluta ineptitud, fenomenal ineptitud, mezquindad y mediocridad en los últimos tiempos, y en algunos casos, como el caso de Graciela, con episodios que rozan bastante su reputación desde el punto de vista de algunos hechos de corrupción en donde estuvieron vinculados miembros de su familia, etcétera. Y entonces todo eso creo que no va más. Yo creo que el radicalismo de esta crisis no sale vivo. Personalmente pienso que puede sí presentarse a elecciones. Ayer yo escuchaba una entrevista de Federico Storani y era digna de un hospicio psiquiátrico, porque parecía como si nunca, nunca hubiera tenido nada que ver con el gobierno, como si De la Rúa fuera un extraterrestre que estuvo acá, como si el partido nunca lo hubiera apoyado, ante la evidencia de que el partido, por ejemplo, quiso desentenderse de esta gestión de la Rúa, pero nunca osó ni siquiera para llevarlo a un tribunal disciplinario, mucho menos echarlo. Uh-huh. Todo lo cual creo que el electorado argentino se va a acordar muy bien, y si no, nos vamos a encargar muchos de recordar eso ante los ojos de la opinión pública. Y yo personalmente pienso que el radicalismo va a quedar anclado ya, al igual que su contraparte en Chile, el Partido Radical Chileno, en el 3, 4, 5% de los votos. Ahora, ¿esta crisis cuánto tiempo puede llevar? Va muy rápido la crisis. ¿Va rápido? Sí, va muy rápido porque, yo te digo, creo que lo que se nos cae ahora es el compañero Duhalde, uh-huh, para hablar así cariñosamente. Y porque el esquema económico que tiene él es absolutamente inviable. Es como si yo dijera que yo quiero salir de acá de la radio ahora e irme a mi oficina volando con las alas de Atilio Borón. Estoy delirando. O sea, lo de él no tiene ni pie ni cabeza. Ni pie ni cabeza. Escúchame, cuando yo te digo, yo soy un tipo que estudio muy, muy así de cerca toda la evolución del sistema internacional y todo lo demás. Uh-huh. Cuando vos ves que un tipo está a punto de ir a una cumbre como la de Monterrey y salen con los botines de punta en contra de él el presidente de los Estados Unidos, el secretario del Tesoro Polonia, el director gerente del Fondo Monetario Internacional, que en realidad es un funcionario, un peón de la Casa Blanca, eso dicho inclusive por los grandes autores del pensamiento estratégico norteamericano, ¿no? Uh-huh. No es mi opinión, ¿no? El director del Fondo es un empleado de la Casa Blanca que se le dice qué tenés que hacer. Y la número dos del Fondo, Ann Kruger, que estaba en un seminario sobre la economía en el poscomunismo en Moscú. Cuando los cuatro salen a decir lo mismo, bueno, te están mandando un mensaje de una claridad y de una contundencia total. O sea, el Fondo no le va a dar nada, y si le daba, va a dar algo, le va a decir lo siguiente: bueno, como vos me debés 15.000 millones de dólares, te voy a dar 9, pero en realidad lo que voy a hacer es que de esos 15 que tengo ahí a mi favor, le resto 9, o sea, no te doy nada. Es un asiento bancario. Un mero asiento bancario. A cambio de lo cual, redefinís la coparticipación federal, haces un nuevo ajuste, dejás libre el mercado cambiario y profundizás las reformas económicas en el sentido de más liberalización, más apertura, más deregulación, uh-huh, y liquidame el mercado laboral porque lo quiero totalmente flexibilizado. Ahora, ¿eso necesita otro tipo de gobierno que lo lleve adelante? No, lo puede hacer Duhalde. Y ya lo está haciendo. Fíjate, que hay un dato muy curioso. El viernes, cuando se produce la escalada del dólar, ¿cuántos millones de dólares vendió el Banco Central? El jueves había vendido 145. ¿Y el viernes cuánto vendió? 10 millones. Uh-huh. Es decir, el Banco Central está ejecutando la política del Fondo. La política del Fondo es que el dólar se vaya a las nubes. ¿Por qué quiere eso el Fondo? Primero, porque eso le conviene a los intereses a los cuales el Fondo representa. Tengámoslo claro, el Fondo no te representa a vos, ni a mí, ni al pueblo argentino, ni a los oyentes de la tribu, ni nada. El Fondo representa a los grandes sectores del capital financiero, a la gran banca, a los grandes especuladores, a los grandes operadores de bolsa, que a su vez son los tipos que tienen el control del gobierno de los Estados Unidos. Uh-huh. Porque si no, el escándalo Enron, ¿verdad?, en donde estaban todos metidos, empezando por Bush, ¿verdad?, sería una fantasía. Sin embargo, ocurrió en la realidad. ¿Por qué? Bueno, porque le salió mal una maniobra, y ahí se puso en evidencia todo, de que están todos comprometidos con esa tranza. Bueno, entonces, resulta por casualidad que el director, el presidente del Banco Central en la Argentina, fue un tipo que durante 30 años trabajó en el Fondo. Y alguien se lo preguntaba el otro día muy, muy, muy irónicamente: ¿a quién llamará por teléfono Mario Blecher antes de tomar una decisión importante? ¿A Duhalde o a Keller, el director del Fondo? Lo llama, claro, el director del Fondo, porque durante 30 años trabajó allá, es un orgánico, y cuando se vaya del Banco Central de la República Argentina, cargo al cual lo trajo Cavallo, ¿verdad?, se va a volver al Fondo. Se están aplicando ya las recetas del Fondo. Entonces, en algún sentido era muy como un signo, ¿no?, el tema de la visita de funcionarios del Fondo Monetario Internacional acá cuando vinieron hace poco. Sí. El personaje este que no solo se reunía con las máximas autoridades del gobierno, sino que bajaba en la escala burocrática estatal y también tenía reuniones con otro tipo de organismos, como, ¿no?, dando, sí, pautas de que tiene que consultar ya como Fondo Monetario Internacional distintos, uh-huh, sectores de la sociedad. Escúchame, se reunió con Reutemann. Lo, claro, cual, desde el punto de vista diplomático, es un disparate. porque una misión extranjera... Quiebra esas lógicas, ¿no? Totalmente. Bueno, lo que pasa es que nosotros somos ya vistos como un protectorado norteamericano. Y entonces, uh-huh, en función de eso, Estados Unidos está desplegando acá una política que a ellos les conviene mucho. Para mí, la política norteamericana en este momento va a ser dejar que el dólar se vaya a las nubes, que eso beneficie a los norteamericanos y a los intereses de las empresas norteamericanas, porque entonces van a poder reposicionarse en el mercado argentino, en una situación mucho más favorable que la que tienen ahora. Uh-huh. Por ejemplo, pueden desalojar a los españoles, que realmente es un capitalismo de rango inferior, claro, en relación al norteamericano, pero que en virtud de la corruptela de la época menemista y de todas las coimas, sobornos y lo que vos quieras llamarle, se hicieron prácticamente de este país, se hicieron negocios y especulaciones fabulosas, vaciaron las empresas, como vaciaron, digamos, Aerolíneas Argentinas, es un caso patente, una empresa, uh-huh, que se la entregan con cero deuda y le hacen en menos de 10 años 900 millones de deuda, después de haber vendido todo, además, porque Aerolíneas era una empresa que tenía oficinas en las principales avenidas de las principales ciudades del mundo, lo conocido, digamos, tenían la Vía Veneto en Roma, en Champs-Élysées en Francia, en Trafalgar Square en Londres, en la Quinta Avenida en Nueva York, y ahora no tenemos nada. Claro, alquila un avión. Alquila un avión, vendió, o sea, los españoles, fue bueno lo que los españoles han hecho toda su vida, un capitalismo de pillaje, ¿verdad?, y de rapiña de la peor especie, lo que hicieron con la conquista de América. Eso está, digamos, en el modelo genético de la política comercial española, lo volvieron a hacer, y los americanos un poco se quedaron con la sangre en el ojo, porque ellos tienen, uh-huh, es cierto que tienen una legislación más rigurosa que la europea. O sea, las empresas norteamericanas, por lo menos para coimear, tienen que sortear una serie de obstáculos muy, muy complicados que las europeas no. Y eso existe como en la legislación, ¿verdad? Por eso los españoles pudieron poner, cuando compraron Aerolíneas, 70 millones de dólares, ¿no es cierto?, sin destino ninguno en uno de los balances, cuando era evidente que esa fue la coima por la privatización de Aerolíneas. Y eso no genera ningún problema. En Estados Unidos, si vos ponés en un balance una empresa 70 millones de dólares sin una destinación clara y comprobable, y vas preso. Y bueno, entonces ahora, con un dólar recontra alto, como quería el finado Guido Di Tella, que finalmente lo vamos a tener, lo que va a pasar es que los norteamericanos van a poder recomprar este país a, uh-huh, a precio bajo. Había una declaración que había escuchado en un programa de Aliberti, un programa del sábado en Aliberti, que hablaba sobre una conversación entre el presidente de Chile y el presidente norteamericano, que decía, y bueno, si se quieren libanizar, que se libanicen. Que se libanicen, sí, ¿no? Sí, es así. Yo creo que a ellos no les importa mucho. Esto va de la mano de la nueva doctrina militar y estratégica norteamericana para América Latina. ¿Por dónde gana? Anda por el lado de despreocuparse del equilibrio político, de la estabilidad de la democracia y asegurar la preservación de los intereses fundamentales del capitalismo norteamericano en esa región y de la, uh-huh, propiedad privada de los aliados de los Estados Unidos. De ahí el Plan Colombia, el Plan Puebla-Panamá y la actitud en relación a la Argentina, dejar que este país se hunda probablemente hasta en las vísperas de una guerra civil, y después de lo cual van a tratar de hacer algo ellos para ver de qué manera logran retomar el control de la situación. Antilio Brón, ¿se quedas un ratito con nosotros? Sí. Vamos a escuchar un poquito de música. Actualmente dura 5 años. Yo soy el decano de la facultad. El cargo de decano es un cargo que se elige, lo eligen los consejeros académicos, son los miembros o los representantes de los distintos claustros, que más sencillamente la facultad se compone por estudiantes, graduados y docentes. Cada uno de estos sectores eligen a sus representantes, que a su vez me eligen a mí, en este caso al decano lo eligen cada 3 años. Y la función del decano es dirigir la facultad. ¿Qué sería, como un director? Como un director de escuela, ¿eh? Más o menos. Sí. ¿Qué periodistas famosos se dejaron de la facultad? Y hay, no sé. Sí, hay muchos. Que yo me acuerdo a primera vista, bueno, estoy recordando ahora a Daniel Santoro, que es un periodista del diario Clarín, que tuvo el premio Rey de España el año pasado por su trabajo periodístico en relación a la a la investigación sobre la venta de armas a la guerra de Ecuador y Perú. Gabriela Cerruti, que es una periodista egresada de la facultad, que escribió un libro muy importante sobre el menemismo, que se llama El Jefe. Sergio Ciancaglini es otro periodista conocido, también una persona que vos conocerás más que a estos que te nombré, que se llama Tete Custaró, es egresada de la facultad. Bueno, en general, pues hay muchos más que no son tan conocidos, pero son tan buenos como los conocidos. ¿Qué se necesita para ser un montañista? Se necesita, para estudiar una carrera universitaria cualquiera fuera ella, se necesitan dos cosas. Uno, tener la suerte de que la familia de uno la pueda bancar, como se dice, los estudios, porque son largos y difíciles. Y el otro es tener mucha dedicación al estudio y ganas de estudiar y aprender. Y no ser muy fiaca, que digamos. Agradecemos al decano Luciano Sanguinetti por habernos atendido y responder las preguntas que le hizo Belén. ¿Qué le hizo Belén? ¿Qué te pareció de Luciano, Belén? Que es muy buen tipo y que es muy simpático. Ah, bárbara, bueno, ya quedamos todos bien. Les mandamos feliz día hoy, que es su día también. Así es, también a Luciano, un gran amigo. Debe estar trabajando para la facultad. Seguro. Bueno, ahora sí, María Eugenia, ¿nos querías hacer recordar alguna cosa? Sí, que un buen periodista es el que se preocupa por decirnos la verdad de lo que pasa. Y también el que se expresa con claridad para que lo podamos entender. Y es necesario que trabaje y opine con claridad. ¿Qué opinan de los periodistas que están en la televisión ustedes? A ver, de los que son más famosos, los que se ven todos los días. Por ejemplo, a ver, yo sé que los otros días en el programa que estuvimos en la tele algo contaron. Belén. Sí. ¿Quién era que te gustaba, no te gustaba? La Nata, pero a mí en sí me gusta un periodista que diga la verdad y que se preocupe por lo que está pasando ahora en Argentina. ¿Y quién es? ¿La Nata te parece que es uno de esos? Sí. Y vos, Ignacio, también habías nombrado a alguien, pero me parece que no como ídolo. Claro, a mí también me gusta La Nata, pero ¿cómo se llama esto? Pero no, el programa de... Yo hice una opinión al respecto del programa de Mauro Viale. Ah, cierto. Que no es, como dijeron ayer varios periodistas, que no es un programa de periodismo, sino de humor. Es un programa humorístico, bueno, más o menos compartimos un poquito lo que sentís vos. ¿Y vos, no sé, de tele o de algún periodista que te guste o más o menos un poquito? Sí, el que está, César, que está con Mónica. Ah, César Mazzetti. Sí, además ese es el mejor porque es hincha de Boca. Bueno, ¿qué tenemos, Lu? ¿Qué sigue? Bueno, ahora... Ya llegó nuestro invitado, el agente del medio ambiente, el ingeniero Carrasco. En el próximo bloque vamos a estar... Después lo voy a decir bien. En el próximo bloque vamos a estar hablando con él. ¿Te recordamos el teléfono de la radio? 224884. Estamos esperando tu llamado y te vamos a tirar una consigna. Dale. Vos, hoy, como el jueves fue el Día del Medio Ambiente, tenés tiempo hasta las 10 menos 5 de la mañana para llamar por teléfono al 224884 y decirnos qué harías vos para cuidar el medio ambiente. Nosotros vamos a ir anotando tus respuestas, al final del programa las vamos a decir y entre todos los chicos que llaman vamos a hacer un sorteo de una gorra y una remera. Sí, por ahora una gorra, vamos a ver, porque la remera hace mucho frío para usarla ahora en verano, así que bueno, la remera la usamos. Repetimos el teléfono. 224884. Bueno, quiero decir que hubo una confusión. El tema que escuchábamos no era vitaminas, sino bebés de Mide Rosana. Y ahora vamos a escuchar, que me acaba de mostrar el operador. Bárbaro. El de Frutillitas. Saliste con la tuya. La canción que se llama Cierre los ojos. Ay, qué bueno. necesitamos mucho amor y comprensión de nuestros padres. Las autoridades públicas y toda la sociedad deben cuidar especialmente a los niños huérfanos. Ya estamos nuevamente, ¿qué hora es? 9:30, ya pasó media hora del programa con todo. Bueno, hoy vamos a tocar, como dijimos en los primeros bloques, el tema del medio ambiente, porque el pasado 5 de junio fue el Día Mundial del Medio Ambiente y Cristian nos tiene más o menos preparado. ¿Por qué fue el Día Mundial del Medio Ambiente, Cristian? Porque hace 25 años, el 5 de junio de 1972, se celebró en Estocolmo, Suecia, la primera conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente. La ONU pidió a los gobiernos del mundo que el 5 de junio de cada año se celebre el Día Mundial del Medio Ambiente. Bueno, ese fue el día, por qué se eligió el 5 de junio, el Día Mundial del Medio Ambiente. Y hoy estamos con el arquitecto Ricardo Carrasco de la Fundación El Árbol. Buen día, arquitecto. Hola, ¿cómo le va? Buenos días. Gracias por venir en un día tan feo, ¿eh? No, por favor. Además, no sé si es, no tiene cumpleaños de algún hijo de ustedes. Le deseo, aprovecho la oportunidad para desearle feliz cumpleaños a Juan Francisco. Bueno, feliz cumpleaños. Él también, no se va a olvidar porque estuvo en un programa de radio. ¿Cumpleaños número? 11. 11, bueno. Bueno, vamos a empezar con un cuestionario que le hemos preparado al arquitecto, ¿eh? Bueno, y la primera pregunta es, ¿qué es el medio ambiente? Bueno, primero los quiero felicitar porque hoy es el Día del Periodista. Gracias. Y ustedes están empezando muy, muy pronto, digamos, a recorrer el camino. Así que posiblemente dentro de unos cuantos años nos encontremos nuevamente con grandes periodistas. Esperemos que así sea. Yo creo que el medio, es decir, para llegar a la pregunta de ustedes, lo que me interesa destacar es que el medio ambiente nos afecta a todos por igual. En esto no hay límites. En esto no. Con el estudio y las consideraciones que se deben hacer relacionadas con lo que nos sucede, con la biodiversidad, con la atmósfera, con el agua, con el suelo, con la tierra, con los mares, esto está enlazado una cosa con la otra. Es un organismo vivo que de la misma manera que nosotros nace y se desarrolla y muere. Lo que tenemos que lograr es tratar de convivir con la mejor calidad de vida, con el mejor aire, con el mejor suelo, con la mejor agua. Y esto es lo que la Fundación, de alguna manera, se dedica permanentemente a llevar adelante. Y con como una pequeña tarea para dejarles a ustedes un mundo mejor, porque seguramente ustedes, que van a ser grandes periodistas, en los próximos 30 años, 40 años, las grandes decisiones van a estar relacionadas únicamente con los problemas ambientales. Por eso creo que lo que están haciendo ustedes, tratando de convencer a los demás niños a través de la radio sobre la importancia de estos temas, verdaderamente los felicito. Bueno, muchas gracias. Ahí está, ¿cuál es la otra? ¿Cuáles son las cosas que lo dañan? Cosas, claro. Seguramente debe haber miles, pero ¿cuáles son, digamos? Es muy complejo, correcto. ¿Puedo dar una opinión? Sí, ¿los aerosoles pueden ser? Bueno, ahora hay nuevos aerosoles que dicen que no dañan el medio ambiente. Yo no soy un especialista en aerosoles ni en productos químicos. Sí tengo conocimiento de que hay aerosoles que dañan la capa de ozono. Por si acaso, la recomendación, ¿cuál sería? Tratemos de usar productos que no contengan, y que lo que debemos hacer por sobre todas las cosas es leer los envases. Ustedes, cuando acompañan a mamá al supermercado o van a de compras, lean los envases de los aerosoles, ahí les explica, y de cualquier otro producto, ahí les dice si daña o no daña. Si no dice nada, es posible que dañe. A ver, ¿qué otra preguntita tenemos? ¿Qué daño provoca el humo de los autos y de las fábricas? Sí. Bueno, nosotros vivimos en una región, la región de La Plata, Berisso y Ensenada, que está muy caracterizada por su actividad industrial. Y su mayor peso está dado en el polo petroquímico. Ustedes vieron la destilería YPF, Petroquímica, Mosconi, todas las actividades que desarrollan para producir los combustibles en esa área industrial. Este es uno de los focos contaminantes más importantes que tenemos en la región y creo que es uno de los problemas más graves que tenemos que encarar. Creo que los niños, juntamente con nosotros y los organismos, las organizaciones no gubernamentales, con la municipalidad, los municipios, podemos desarrollar una tarea. Podemos preguntarles, en principio, a las empresas del polo petroquímico, además de desarrollar su actividad industrial, ¿qué más estarían dispuestos a realizar por nosotros, ya que ellos colaboran a ensuciar el aire que nosotros respiramos? Está bien. Otra preguntita, ahí está. En La Plata, ¿se cuidan los espacios verdes? Sí, se cuidan. No todo lo que todos nosotros querríamos, quizás. Claro. Porque también es cierto que tenemos que cuidar tantas cosas. Al respecto, esto quiero también comentarles. Porque, en general, pareciera que la municipalidad, o el gobernador, o el político, o quien dirige, tiene que ser la persona absolutamente encargada de realizar todas las tareas para que todo funcione bien. Es cierto, en parte, pero tenemos que colaborar todos. Creo que es un problema que nos abarca mucho más de quien está a cargo momentáneamente de la dirigencia. Nosotros tendríamos que colaborar, tendríamos que tener una actitud más comprometida. Por eso cuando yo veo que estos tipos se desviven en homenajes al indio este que vino acá con los 14 inútiles que lo acompañaron, que nadie, vos sabés que casi ninguno hablaba español de esa gente, o sea, un papelón, no entendían nada de lo que está pasando. Bueno, y Adriano Fidel en un momento terminado estuvo conversando con algunos de nosotros y la gran pregunta que nos hacía es la siguiente, decía, miren, pocas veces se dieron en los países de América Latina condiciones de movilización, de activación popular, de protesta tan fuertes y enérgicas como se dan hoy por hoy en la Argentina. La gran pregunta es cómo ante ese desafío no hay una izquierda unitaria que canalice eso y que le dé un impulso positivo, digamos, un desemboque positivo a esa gran protesta social. Porque la protesta social no basta si es que no va acompañada, rubricada por un desarrollo, digamos, de otro tipo, ¿verdad?, en donde esto se plasma en una estrategia política que permita tomar el poder o por lo menos influir en la transformación del mundo. Y bueno, no teníamos respuesta, eso que le podíamos decir. La inmadurez de la dirigencia de la izquierda, el sectarismo, el protagonismo, el hegemonismo, el narcisismo, cada uno se siente, ¿verdad?, un gran líder y por lo tanto no creen que cuando la gente dice que se vayan todos, ellos no piensan que se están refiriendo a ellos también. Uh-huh. Y si la gente se refiere a ellos también, digo, me parece que es obvio que tienen menos responsabilidad esa gente que la gente, digamos, que ha gobernado este país, pero evidentemente uno puede plantear a una izquierda que no ha estado a la altura de las circunstancias. Todo el mundo pide unidad de las fuerzas de la izquierda y las fuerzas de la izquierda se empeñan en preservar su individualidad. Entonces, bueno, evidentemente se tienen que hacer cargo de esa, de ese desprecio popular que es muy fuerte, ¿no? ¿Se puede pensar para adelante, teniendo en cuenta las experiencias de los grupos antiglobalización en muchos países, las experiencias también de lo que se puede ver con el tema de las asambleas, de los piquetes, de distintas formas de representación social y política, nuevas formas también de que esas representaciones lleguen a establecerse en algún poder? Yo creo que sí, yo creo que hay que esperar acá, va a haber novedades políticas muy importantes en el futuro. Creo que las asambleas, las organizaciones barriales son un embrión de algo nuevo que está surgiendo que es muy importante. Yo no creo, no concuerdo con la opinión, digamos, en general de los partidos, incluso los de la izquierda, que son bastante críticos a esto, ¿verdad? Y me parece que la estrategia que se está siguiendo, tratar de mimetizarse en esas asambleas e ir a bajar líneas, es una estrategia muy estúpida porque la gente sabe muy bien quiénes son, ¿verdad? Eso no funciona. Lo que creo que hay que hacer es un ejercicio de modestia y decir, bueno, vamos a acompañar esto, es un proceso interesante, tenemos que estar metidos en esto, pero no intentar manejarlos, pegarles una aparatearlos, como se dice en la jerga política. Y yo creo que sí, que estamos en presencia de un proceso de renovación de dirigencia, me parece que es muy importante. La Argentina tiene una dirigencia decrépita, de pésima calidad, ya lo sabemos, todos lo hemos hablado esto muchas veces. Creo que ahí puede haber el germen de una nueva dirigencia política que va a estar mucho más cerca de la gente, que va a responder mucho mejor, y que eso es un elemento positivo, que habla bien de los sentimientos democráticos del pueblo argentino, que cree en esas cosas. Así que yo digo, dentro de este panorama tan complicado, tengo un cierto optimismo de que probablemente nosotros podamos salvar esta coyuntura, que todavía está en sus comienzos, y creo que lo peor y lo más violento todavía no lo hemos visto. Yo estoy alertando sobre eso, ¿verdad? Acá viene una mano muy violenta por la vía de toda esta organización que tiene el PJ en el Gran Buenos Aires, que va a salir a hacer una defensa muy enardecida del gobierno. Cuando el gobierno de Dualde empieza a tambalearse, ellos van a salir a copar la calle porque van a tratar de impedir que haya cacerolazos que le peguen la patada final como se le dieron a De la Rúa. Ahí van a aparecer los batatas, los cadenas, las barras bravas, todo eso junto con la policía brava que la tenemos, y sí, incluso la federal, así que hay que pensar que ahí va a haber mucha violencia, pero creo que después de eso puede venir un proceso de recomposición y que yo espero que, bueno, nos lleve por el buen camino, ¿no? Atilio Brown, muchas gracias por haber estado esta mañana acá en la tribu, en Minino 33, y por, bueno, ayudar a pensar un poco para adelante. Bueno, gracias a ustedes, chao. Mento, alguien te está cagando. Presta atención, te vete. Hola. Seguimos acá en Vinilo 33 y Alejandro Epstein se quedó un ratito más con nosotros, porque se trajo una amiga para charlar un rato. ¿Cómo va, Alejandro? ¿Qué tal, Walter? ¿Qué tal? La trajimos a Alicia Torres. Alicia Torres es ecuatoriana, amiga nuestra, de mujer y mía, y está de visita en casa. Vino, después te va a contar por qué vino a Buenos Aires, pero charlando, compartiendo la mesa, tomando unos tragos de ron que trajo, empezó a contar de Ecuador, de la situación de Ecuador, de la situación de Ecuador post-dolarización. Entonces, cuando empezó a contar eso, pero la vida cotidiana, se me ocurrió que era interesante traerla acá para, si querés, como advertencia de lo que puede significar la dolarización, ¿no? Digamos, no que te la cuenten economistas, sino alguien que vive en Ecuador te diga, mira, esto así era antes y ahora cuando voy al supermercado me pasa esto. Entonces, bueno, la llamé a Violeta, la armamos esto, le pregunté a Alicia, dijo que sí, y acá está. Y acá estamos. Alicia, vos sos antropóloga y trabajás en Flaxo allá en Ecuador, ¿no? Sí, exactamente. Hola. Bueno, mi nombre es Alicia, estoy acá porque vine para una reunión sobre un grupo de género organizado por Flaxo Argentina, y aprovechaba para visitar a estos amigos tan queridos, a quienes conocí en una visita casual a Berlín cuando mi hermana trabajaba allá, estudiaba allá. Y bueno, ahí conocí a Laura, luego Alejandro fue parte de la vida de Laura y entonces parte de mi vida también, es todo muy junto. Soy muy amiga de Laura. Y bueno, entonces, como contó Alejandro, ahí empezamos a conversar. Laura, acá tenemos, viste, la imagen que nos viene dada desde ciertos sectores de poder, de la derecha sobre todo, que nos vienen planteando la idea de la dolarización, que Argentina no tiene otra salida que no sea dolarizar la economía. Allá en el Ecuador, ¿cómo se fue desarrollando y cuándo se concreta la política esta? Es Maguad, en el gobierno de Maguad, un gobierno del Partido de la Democracia Cristiana en principio. O sea, Maguad era de la Democracia Cristiana, era de ese partido. Se llama Democracia Popular en Ecuador. No sé si ustedes saben, pero eso fue un gobierno que no acabó. Fue derrocado por una unión entre el movimiento indígena y los militares. Pero en general fueron los militares, más la embajada americana, más un montón de fuerzas las que lo votan a Maguad. Él es el que plantea la dolarización porque tenía no se podía controlar el tipo de cambio. Y ya Bucaram, el anterior presidente, que también fue derrocado, claro, había planteado la cuestión de la convertibilidad. Muy bien. Que se lo habían llevado a Cabal. Por todo, supuesto, ¿no? Era, sí. Cavallo era el asesor y la Fundación Mediterránea. Exactamente. Pero Bucarán, que viene de un partido populista, la había planteado a 7.000 sucres uh-huh. por dólar. Cuando llega Maguad, se dolariza a 25.000 sucres. O sea, que se hace una devaluación de qué porcentaje, ¿no? Muy alto. Muy alto. Cuando poco antes de la dolarización, el sucre estaba alrededor de 12.000-15.000. Uh-huh. Y pasa a 25.000. O sea, la cosa fue realmente increíble. O sea, claro, fue un shock impresionante. No hubo la fuerza en ese momento de oponerse. Era un paquete muy bien construido. Y se nos vendió el cuento uh-huh. de que esa era la solución. Íbamos a ser un país del primer mundo. Íbamos a tener dólares. Eso da cierto estatus, mucho estatus. Y todos los problemas económicos se nos iban a solucionar. Obviamente, la realidad no es así. Ahora, el sueldo básico, es de alrededor de 100, 120 dólares. Uh-huh. Yo voy al supermercado... Claro, ¿qué haces con eso? Claro, ese es el problema. Yo voy al supermercado... A ver, yo me ubico en una clase media. Uh-huh. No soy marginal, no soy pobre. Sé que hay otras opciones que no es ir al supermercado, es ir al mercado y qué sé yo. Pero por menos de 120 dólares no salgo. Uh-huh. O sea, es impresionante. ¿Todo bien? Sí, la tribu. Venimos el año pasado, creo. Habías venido el año pasado por acá. Sí, y estuvimos tocando un rato. Y... En el programa En Brujo de mi Tierra. Sí, es verdad. ¿No? Sí, sí. ¿Cuántos años hace que estás tocando? Porque sos un chico. Seis años. Sí, seis. Yo tenía 11 cuando empecé y ahora uh-huh. tengo que cumplir 18. 6, casi 7 años. ¿De dónde sos? Bahía Blanca. De Bahía Blanca. Ah. ¿Y vos tenés a decir que en tu vida, digamos, vas y venís en Bahía Blanca? ¿O tenés que hacer gira acá? Claro, tocás yo vivo. Acá, tocás por otro lado, y... pero te quedás viviendo allá. Acá tocamos muy poco uh-huh. en Buenos Aires. Tocamos más en el interior y salimos de Bahía. De acá de Buenos Aires, ahora que está viendo mi hermano, parte mi hermano y después Jorge, que es mi manager y sonista, los tres salen a donde toquemos y nosotros salimos de Bahía porque toda la banda es de Bahía. Uh-huh. Así que tocamos ahí y después venimos, vamos, yendo y viniendo todo el tiempo. ¿Acá es más jodido hacer música, hacer folclore, digo? No, lo que pasa es que no salen por ahí, porque cuando haces shows acá en Buenos Aires... Digamos, es muy distinto a los shows que hacen en el interior, porque en el interior los shows son comprados generalmente por un festival. Ajá. Son como shows comprados y acá generalmente son shows armados. Que tenés que armar vos. Claro, o son shows, por ahí como en este caso, qué sé yo, lo del ciclo que tomamos ahora el viernes, es un ciclo que están haciendo Cuti y Roberto Carabajal uh-huh. y llegaron un montón de artistas y bueno, nos llamaron un día y me dijeron, mirá, está la posibilidad de hacer estamos haciendo un ciclo en un teatrito, qué sé yo. Sí, está bueno y bueno, entonces como nos copó la idea, venía a tocar acá, habíamos tocado en diciembre del año pasado, en noviembre, no me acuerdo, en el Show Center de Aedo, y después no tocamos más. Así que bueno, dijimos, bueno, vamos a ir a tocar de nuevo, y salió, entonces la mayoría de veces son shows así que salen, ¿no? Por ahí como que no son tantos shows vendidos, y por ahí son cosas más armadas. Por ahí hemos tocado bastante con León acá. ¿Tenés una relación así de hace años con León Gieco? Claro, ¿no? Desde el 98 que me produjo el primer disco. Uh-huh. Como yo era muy... O sea, yo tenía 13 años y... ¿Y cómo pintó la historia? Y resultó que yo tocaba en White, que es el puerto de Bahía Blanca. Ajá. Porque yo nací en Bahía, me fui a vivir al sur de muy chico y cuando volví a Bahía me fui a vivir a White. Ahí empecé a cantar y hay un teatrito y en Bahía había un programa de tango de televisión muy, muy conocido y todos los meses... O cada 2 meses llevaban un artista conocido de tango. Uh-huh. Y eso a veces se transmitía desde el Teatro de White, donde yo era el pollo del teatro, porque estaba todo el día metido ahí con mis viejos, que laburaban ahí en la comisión. Y bueno, yo estaba ahí y llevaron a Raúl Lavie. Y el tipo fue allá y yo lo conocí, muy buena onda. Y le di un demo y él me dijo, mirá, yo, para que veas que lo escucho, lo voy a escuchar enfrente tuyo. Bueno, lo escuchó y me dijo, bueno, yo no voy a hacer nada con este cassette porque yo no soy productor, me dijo. Pero yo conozco productor y se lo voy a dejar a alguno para que ellos te ayuden. Al otro día nomás fue a Punta del Este y se encontró con un productor que se llama Pitti Ñurrigarro, que es el dueño de una productora llamada Braxas, ¿no? Y bueno, y él produce a León hace 22 años, creo, un poco más. Y bueno, la cuestión es que Pitti escuchó el disco, o sea, un clásico estándar del jazz. Fue digamos, como una especie de gusto que me di. Uh-huh. Que bueno, que es lo que me permite, digamos, manejar mi propia banda, darme gusto de tocar lo que a mí me gusta, inclusive a veces un poco a contramano de lo que se espera que uno haga, ¿no? Sobre todo viniendo del rock. Uh-huh. Yo creo que mucha gente a veces espera siempre que ese bueno, rock and roll. Tocante un blues. Sí, no, digamos, nunca eso queda de lado. Claro. Pero bueno, llevo muchos años tocando y la verdad que me gusta mucho el tipo de música. Uh-huh. Y está bueno hacerlo. Está bueno hacerlo. Vos me contabas recién una historia que tenía que ver, hoy es 2 de abril, hoy ¿no? De abril. Mucho relacionan lo que fue la potencialidad en un momento del rock nacional con la guerra de Malvinas y toda esa historia, que a partir de eso se produce, ¿no? Vaya bueno, tema. Hay un rollo por ese lado. Y por eso hay un tema de los redonditos que dice vamos las bandas. Nena, nena. No sé si lo tienen editado. Uh-huh. Que dice, quieren todos cobrar jubilación por todos los años que aportaron a la caja del rock and roll. Es un tema muy muy controvertido. ¿Vos viste que estaban todos locos ese día? Yo vi que estaban todos locos. Yo vi que estaban todos locos. Ese día me curé de la esquizofrenia. Ajá. Yo debería tener en ese momento 18, 19 años. O sea, me tocaba estar haciendo la colimba. Era 63. Era clase 63. Uh-huh. Y precisamente lo que decía mi, ya lo puedo decir, porque documento. No sé si vas. Lo que decía mi documento es que yo me había salvado por esquizofrénico. Casualmente. Casualmente. ¿No? Pero bueno, la verdad es que yo no, digamos, no me sentía muy bien con cómo era el mundo en esa época, ¿no? Claro, en un momento dictaminó las Fuerzas Armadas o las autoridades correspondientes que vos estás esquizofrénico y después de golpe al tiempito al o a los tiempito, días. Ahí. No, pero no solo era un poco toda la sociedad, ¿no? No, absolutamente, no solo las Fuerzas Armadas, sino que todo el mundo. Y de repente un día, claro. Estábamos enfermos. De repente un día todos enloquecidos, atrás de una guerra increíble, imposible, ridícula, justa por ahí. Puede ser que sí. Pero era ridícula. Llevada adelante por una pandilla, ¿no? Y sí, llevada adelante por una pandilla y con, digamos, con un ejército que, salvo pelear para hundir al Paraguay o para matar a sus propios hermanos, otra cosa no se le conocía y lo lamento. Uh-huh. Lo lamento por los que estén adentro y sean gente de bien. Tratando de ganarle al vencedor, a uno de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, no se podía hacer. Y toda la gente que me rodeaba, la gente que el día anterior yo pensaba que eran lúcidos, inteligentes, estaban yendo a Plaza de Mayo a decir, sí, vamos, vamos todos. Ese día yo dije, no, están todos locos menos yo. Claro, ahí, yo ya tengo el documento. Yo ya lo tengo. Y no, y es un poco lo que mismo que siento ahora también. Ajá. Lo como te venía diciendo, ahora que bueno, que se cayó la convertibilidad, que Argentina del primer mundo se cayó, yo también vuelvo a sentir que no soy yo el que está loco. Ajá. Porque yo vengo hace 2, 3 años, 4, desde que volví a este país, siendo un país que vende su subsuelo, que regala su futuro, que vende sus comunicaciones, que deja a morir a sus abuelos, que no educa más a sus niños, no puede ir para adelante. Y todos me decían, no, pero mirá, si yo me puedo comprar una heladera y un auto y todo, sí, lo paga más caro que en el resto del mundo, no, pero mirá qué bien. Y se cayó. Y se cayó. Y sí, bueno, vos. Y yo me vuelvo a curar por segunda, por tercera vez. Ajá, y te quedaste otra vez acá. Y me quedé otra vez acá, sí. Pero, bueno. Vos, a partir de toda esta historia de la década del 80, donde hay, me parece a mí, ¿no? una cuestión de cambio un poco generacional en lo que tenía que ver con la música en la Argentina, sí. Aparece otros ritmos, otra gente tocando. ¿Cómo lo viviste vos eso? Bueno, yo lo viví un poco en la cresta de la ola. Partícipe de toda esa historia. Sí, sí. Creo que se daba un poco que durante la dictadura militar, bueno, los que estaban antes en el rock, se fueron a Brasil o a dar vueltas por Europa. Algunos se quedaron, los que, bueno, podían.